Continuamos entre mate y mate. Bueno, la semana pasada cuando conversamos con el intendente Fabricio Díaz expresó que estaba en negociaciones para intentar traer algunas ayudas extraordinarias mediante aportes del Tesoro Nacional o Provincial. Para ver en qué están esas tratativas, estamos comunicados con Oscar Amante. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Hola? Hola. No, se perdió la comunicación, parece. ¿Hola? No. Ahí está. No se escuchaba. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué bien, sea? ¿Vos? Muy bien, acá estamos. Bueno, queríamos saber un poco en qué estaba este proceso ahí de pedido de ayuda extraordinaria. Bueno, en realidad, más que pedido de ayuda extraordinaria, estamos solicitando una financiación de la deuda que tiene contraída la municipalidad desde hace mucho tiempo, uh-huh. Que es una deuda que afecta de manera directa la coparticipación. Bien. O sea, la coparticipación es, diríamos, el sostén de las municipalidades. A partir de la coparticipación, uno sabe que tiene un ingreso directo, efectivo, mensualmente, que te permite a vos poder, de esa manera, asumir los compromisos. Uh-huh. Especialmente los compromisos que tengan, que estén ligados con la carga salarial, ¿no? ¿Sabés, Oscar, qué porcentaje de los salarios se paga con los fondos coparticipables? Con los fondos coparticipables nosotros aproximadamente podríamos llegar a pagar el 75 o el 80% de los salarios. Bien. 75%, poner. Pero es importante que el contribuyente sepa que de los fondos coparticipables nosotros estamos recibiendo el 24%, el 25%, o sea, hay un 81-83% de esos fondos coparticipables que nosotros no lo recibimos porque hay deudas adquiridas por las administraciones anteriores. Claro. En el momento de ponerse a plantear cómo fue y por qué fue, ya en algún momento se da, pero son deudas que no nos permiten a nosotros poder cumplir o tener el oxígeno que tienen todos los municipios, ¿no? Bien. Y además tenemos un inconveniente que es esta situación que se vive en especial y que no nos permite recaudar en la medida que tendríamos que recaudar, ¿no es cierto? Hay un combo de situaciones que aquellos municipios donde la conducta de pago es un poco más grande que la de Capilla del Monte, más la coparticipación les permite llevar adelante por lo menos, sin hacer grandes obras, pero por lo menos la diaria, ¿no? Claro. Y nosotros hoy nos vemos totalmente privados de eso. ¿Lo que se está pidiendo es una repactación de esas deudas o una condonación? No, condonación no. Las deudas se reconocen, hay una continuidad jurídica, como se sabe, independientemente de quién haya tomado la deuda, se reconocen las deudas, los convenios firmados, lo que se está pidiendo al gobierno provincial, en el caso de la coparticipación, que se refinancie a partir de 6, 7, 8 meses para adelante. O sea que durante ese periodo nosotros recibamos la coparticipación como si no estuviéramos afectada. Sí. Por supuesto, de la coparticipación cuando uno la recibe se descuentan las cargas sociales y la carga de jubilación, eso que lo hagan como corresponde, uh-huh. Pero no tener afectado el gran porcentaje que tenemos en este momento, ¿no? Y después esa refinanciación, pasarla para más adelante y empezar a pagar, honrar la deuda como corresponde, ¿no? Y las condiciones de pago luego de esos 6 meses, por así decirlo, de gracia, ¿serían las mismas? ¿O igual eso, la idea es que se extiendan los plazos de pago y que las cuotas, los descuentos, las cuotas, sí, que sean más bajas para el municipio? La intención es refinanciarla y que esa refinanciación nos permita a nosotros no volver a sentirnos afectados para no volver a vivir lo mismo, ¿no? Claro. O sea, refinanciarlo a lo mejor en más cuotas, pero con un nivel de afectación menor dentro de la coparticipación. O sea, bien, eso perfecto. Se entiende. La idea sería un poco también con la esperanza que el tema de la pandemia vaya cediendo de alguna manera y se pueda llegar a la temporada con algún flujo de turismo, por lo menos de cercanía. En eso estamos trabajando. Hay un grupo en el área de turismo y con Fabricio un poco a la cabeza de todo eso. Se está trabajando el día después para que tiene que ver con el turismo. Nosotros lo que tratamos de hacer es que sabemos que lo que va a existir casi seguro es el turismo de cercanía, y ese turismo de cercanía Nos daría a nosotros la pauta de que gente del sur de Córdoba se pueda movilizar a Capilla del Monte, entonces hacer una oferta atractiva para esos, para esas regiones y demás. La gente va a tener necesidad de salir y los que tengan poder adquisitivo para hacerlo, bueno, que tengan a Capilla del Monte como un lugar de elección, ¿no? Hoy estaba leyendo que, bueno, en San Juan, donde igualmente es una situación que no, distinta, no es... Sí. O sea, es distinta porque solo hubo 10 casos hasta ahora desde que comenzó la pandemia. Bueno, ahí hay un 95% en estas vacaciones de invierno de plazas ocupadas en turismo interno, en la misma provincia. Sí, sí, sí, sí, tenemos cercanía, que se le dice. Nosotros creemos que tenemos armado un buen cuadro para poder llevar adelante el turismo de cercanía. Lo que tenemos que ver, y que ahora la semana esta que entra va a haber tres reuniones con distintos sectores de turismo, o sea, va a ser con cabañeros, con hosteleros, reuniones acá para ver cómo son los protocolos que tienen que llevar adelante ellos como para poder recibir la gente, ¿no? Bien, lo difícil es planificar, ¿no? Para todo el sector turístico, planificar la temporada, habida cuenta que por ahí no vamos a saber el comportamiento en términos de contagio de lo que es el sur de Córdoba o algunas ciudades que por ahí podrían traer un afluente de turistas, ¿no? Sí, la realidad es esa. O sea, todo lo que implique movimiento de personas queda supeditado, como decís vos, una planificación que se tiene que ajustar a las posibilidades que tenga la gente de poder movilizarse, ¿no? Esto lamentablemente es así. Igual tenemos muchas esperanzas, tenemos, ahí sabemos que hay muchas localidades del sur de Córdoba que son las que potencialmente más poder adquisitivo manejan, teniendo en cuenta que son zonas agrícolas ganaderas y que ese ha sido uno de las de los productos que en Argentina nos han caído, así que tenemos posibilidades de que haya una buena participación de ese turismo en Capilla del Monte. Lo que tenemos que también adecuar a Capilla del Monte como para recibir ese turismo. Y hay una cosa que nosotros estamos analizando y creo que todos tenemos que analizar. Estos cambios que se dan son cambios continuos, activos, y que tienen compromisos importantes para llevar adelante, que son compromisos de que si yo digo que voy a recibir en mi hotel tanta cantidad de personas porque es para eso, de ahí no me puedo mover, ¿no? O sea que tenemos que ser conscientes en eso, porque la falla de un sector de turismo puede perjudicar a todos los demás. O sea que estos son compromisos importantes, o sea, estos cambios de vida que se han dado, de usar el tapaboca, de la distancia social y demás, se van a seguir manteniendo, con turismo y sin turismo. Respecto, Oscar, a lo que son los aportes del Tesoro Nacional o del Provincial, ¿se está gestionando algo por el estilo? Sí, la intención es gestionar el aporte del Tesoro Nacional, lo que se conoce como TN, por el hecho de que independientemente que a nosotros nos permitan refinanciar la deuda de la coparticipación, independientemente de eso, nosotros necesitamos un ingreso importante como para zafar la situación en el momento, o sea, porque lo de la coparticipación va a ser del momento que se disponga en adelante. Pero nosotros tenemos un pasivo importante con los empleados y eso es lo que queremos zafar, ¿no? Claro. Así que se está pidiendo, y que esos aportes, los que hace el Tesoro Nacional o el Provincial, son aportes no reintegrables, que eso también es para tener en cuenta. Bien. Cambiando un poquito de eje respecto a la necesidad de diversificar un poco la economía y como hemos conversado varias veces, incluso hubo reuniones con las organizaciones, el tema de la economía social y popular, los emprendimientos asociativos, ¿se está intentando vincular desde el municipio con, por ejemplo, el INAES o u otros organismos que facilitan la generación de emprendimientos cooperativos, asociativos? La intención nuestra es trabajar esos temas, lo hemos puesto de manifiesto con las agrupaciones cuando nos juntamos. Se dieron situaciones difíciles de sostener a partir de que, por ejemplo, los hechos ocurridos con la suspensión de la feria. Así que lo que estamos tratando es de encontrar un cauce como para que lo podamos trabajar. Es más, yo estuve reunido el lunes pasado en el Consejo Deliberante, que me invitaron a la reunión de comisión, porque se trataron dos proyectos, uno que presentó Federico y otro que también trajo Federico, que es de Daniel Villetti. Sí. Así que se trabajó sobre eso. Creo que Daniel hoy hace, porque no pudo venir personalmente, hoy hace su propia presentación de ese proyecto, y bueno, después nos pusimos de acuerdo porque los proyectos estaban muy dirigidos a lo que tiene que ver con la parte, digamos, de huerta y lo agrícola, justamente. Y bueno, nosotros, mi idea en lo personal era un poco definir lo que es un productor primero y después poder hacer una ordenanza que contenga a todos los productores, ¿no? Sí, y básicamente que, bueno, a la agricultura familiar, ¿no? Está, apuntaba un poco el proyecto. Sí, sí, el proyecto, bueno, y aprovechar esta nueva situación que se está viviendo y, bueno, y apuntar un poco también a lo que es un productor en sí. Y entonces, bueno, vamos por la definición de productor, vamos por la definición de la persona que a lo mejor no hace huerta en su casa, pero sí a lo mejor hace embutidos o hace cremas, bueno, un poco legislar para todos, ¿no? O sea, hay sobre todo si son legislaciones que te permitan hacer acciones de fomento recurriendo a estamentos más altos que el de la municipalidad, recurriendo a la provincia, recurriendo a la nación. Sobre todo en la nación, que en este momento hay un viento que están soplando a favor de estas situaciones, ¿no? Claro, o sea, es decir, por parte del municipio hay apertura para que se generen nuevas legislaciones en la vía de que, bueno, este tipo de proyectos proliferen, ¿verdad? Yo estuve en la reunión de comisión con los concejales y me pareció muy positivo todo lo que se charló ahí. Independientemente de las modificaciones, los aportes que se le puedan hacer a los proyectos presentados, lo importante es que los proyectos están y se están tratando, ¿no? Y que este lunes se vuelven a tratar. Bueno, Oscar, en principio te agradecemos muchísimo por la comunicación y vamos de cerca. Por favor. Seguiremos de cerca como sigue. En realidad lo que me interesa a mí, por favor, pedir a los vecinos, yo sé que el control de residuos domiciliarios es muy difícil, entiendo que se viven situaciones que no son buenas para nadie, porque a esto hay que sumarle todo lo que estamos pasando, ¿no? Que la cuarentena, zona blanca que sos, que no sos zona blanca, que podés transitar por la 38, que no podés transitar por la 38. Yo todo eso lo entiendo, pero le pido por favor que sepa comprender de que nosotros entendemos cuál es la postura de los empleados municipales, sabemos que tienen derecho al reclamo que están haciendo, pero también queremos que se entienda en la sociedad que lo que está viviendo Capilla del Monte es una situación que se está dando en muchos lugares. No es que mal de mucho consuelo de tonto. Lo que yo quiero significar con esto es que se han dado situaciones extremas y que en algún momento, realmente, así como se decía, el límite de la curva, bueno, Capilla del Monte ha llegado al límite de la curva. Se ha dado una situación que económicamente y financieramente no está siendo posible de sostener, ¿no? Por eso le pido al vecino que nos sepa comprender y que nos siga acompañando. Recibimos muy buenos mensajes de muchos vecinos y, bueno, y además recibimos acciones colaborativas de muchos vecinos que se han convocado ellos mismos para levantar la basura de la cuadra, llevarla al basural y demás, así que les pido por favor a aquellos que puedan contener la basura dentro de su domicilio que lo hagan, y los que no lo pueden hacer, por favor que lo pongan lejos del alcance de los perros. Está muy bien, sí. Que realmente no es tanto pedir. O sea, que lo pongan la basura lejos del alcance del perro me parece que es algo que nos ayudaría a todos, sobre todo para la calidad de vida, ¿no? Bueno, esperemos que se efectivicen las ayudas necesarias para que se regularice por lo menos la situación de la recolección y de otras tareas que los empleados municipales, obviamente, en una actitud comprensible, en este momento no están pudiendo ejercer, pero que se resuelva pronto para el bien de todos, ¿no? Sí, esa es la intención de todos. Muchas gracias, Cristian. Un gran abrazo. Muchas gracias, Oscar. Por favor, gracias a usted. Hasta luego. Pasaba Oscar Amante por Entre Mate y Mate.